Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 464 de Proyecto Terror. Para esta noche hemos preparado un programa a medio camino entre el revival, la nostalgia y la novedad. Me explico. Primeramente vamos a abrir la cripta de Cine Presenta. Hemos retomado un archivo de hace algo más de un año. En aquella ocasión era el capítulo 423 de Proyecto Terror y nos reuníamos con nuestro amigo Alberto Solares con motivo de esa nueva versión de Robocop que llegaba a los cines. Y aprovechando aquella coyuntura, bueno, pues hicimos un repaso por el Robocop clásico, dirigido por Paul Verhoeven allá por los años 80 y sus diferentes secuelas. Bueno, pues nuevamente os ofrecemos aquella especie de monográfico que realizábamos con nuestro amigo, repito, Alberto Solares, la cripta de cine presenta, en primer lugar, y después llegará la sección de Helen de Ripa, Mis malos queridos, y aquí la novedad, porque esta noche Helen nos habla de una nueva mala querida. Hasta ahora no había hablado de ella, es lo que queremos decir, no es ninguna repetición. Bueno, pues la protagonista en la sección de Helen de Ripa esta noche será Dorotea Puente, una señora de armas tomar. No os lo perdáis, así que aposentaos bien, apagad las luces, acomodaos y esperamos que os dejéis llevar por el ritmo de la cripta. Bienvenidos. Con silver spoon, glass of wine in the rain. Death of the life, let us change into fear, like a flood in the sky. Shot in your face, the blood in your name. Your eyes are crying in the rain. I wish you crucified. Oh, how can I wait here in the rain? Oh, how can I wait? So I'm next, confusing the rain. So I'm next, feel I'm bad days. So I'm next, confusing the rain. So I'm next, confusing the rain. So I'm next, feel I'm bad days. So I'm next, confusing the rain. I can follow you. Your eyes are crying in the rain. We are dead of the light. We're strange in the field. Like a flood in the sky. Shot in your face. Your blood in your vein. Your eyes are crying in the rain. I wish you could survive. Oh, how can I lay here? Oh, how can I leave you? So I'm next, confusing the rain. So I'm next, till I'm bad days. So I'm next, confusing the rain. So I'm next, confusing the rain. So I'm next, till I'm bad days. So I'm next, confusing the rain. There was a time, some last cold night, perfume she had my heart. I'm always mine, working the sun.

Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. De nuevo esta semana Helen the Ripper se acerca hasta el micrófono de Proyecto Terror para hablarnos de sus malos queridos. ¿Qué tal, Helen? Buenas noches. Buenas noches, una semana más. Aquí estamos. Y de nuevo, como en la anterior, vas a hablarnos de una chica muy mala. Pues sí, porque como hemos estado unas cuantas semanas solo de malos, dije, bueno, pues voy a estar un tiempo hablando de malas, que volveremos también a los malos. Pero como dijiste la semana pasada... Te iba a decir, desgraciadamente, malos y malas hay, vamos, para parar un tren. Pero no te creas, a medida que transcurren las semanas me va costando más encontrar así material para la sección, ¿eh? Pero siempre habrá algún malo querido cuya historia resulte atractiva. Yo creo que, a ver, dado también un poco lo que son los comentarios que recibimos, los enlaces y demás... A ver, no es por pecar de falsa modestia y demás, pero si sigo aquí semana tras semana, yo creo que algo de enganche sí tendrá esta sección. Claro, ¿no? Que sí, hombre, es por demanda del público. Por eso te digo, sí. Si no, yo me hubiera dado la patada aquí en la cripta y me hubiera dicho, Helen, búscate otra cosa. Desde luego, que va, para nada. Ya sabes tú que tu sección gusta mucho. Ya lo sé. Hablamos de, a ver, hablamos de casos, de personas, de personajes que son tremendos, de situaciones muy dramáticas... Pero bueno, siempre intentamos, bueno, narrarlo y luego también poner un poquito de sentido del humor, porque somos plenamente conscientes de que los hechos son súper graves. Estamos hablando, alguna vez has comentado el caso de personajes ficticios, sí. Personajes, pero normalmente... Normalmente es que los casos ficticios, la verdad, tengo que decir, y yo sé que mucha gente querrá oír, digamos que supuestas biografías de personajes ficticios, pero es que el recabar una especie de biografía de un personaje ficticio... Primero, el creador ha tenido que elaborar esa cuesta biografía. Cuesta muchísimo. Entonces, quiero pedir disculpas de que no, en un principio sí dijimos que nos íbamos a centrar tanto en personajes reales como ficticios. Y sí es cierto que a lo mejor por cada 100, 100 o algo reales, he metido de vez en cuando alguno ficticio. Pero en esto se ve que la realidad nos llama, o sea, con cosas que realmente... han existido, que están ahí, forman parte de los anales, bueno, de la historia criminal, aquí y allá, en todo el mundo, y bueno, pues tú te haces eco. Repetimos, siempre desde el punto de vista, pues, anecdótico, aparte, aunque sea dramático. Y aparte, tampoco me centro yo en dar con pelos y señales los detalles más escabrosos, intentamos huir un poquito de ese morbo, aunque... Sí, es cierto que tampoco lo edulcoramos, las cosas hay que decirlas como tal fueron. Cual. Y cuando has hablado antes, hemos hablado de los personajes ficticios, sí es cierto que en numerosísimas ocasiones que hemos hablado de estos malos queridos reales, siempre hay algo que ha inspirado a escritores, a directores. Claro. Acuérdate, hace un par de semanas, cuando estuvimos hablando de Mengele, que nos estuvimos acordando de la película del Cien Pies Humano. Luego... Bundy también inspiró otro personaje cinematográfico. Muchos malos queridos que se han visto reflejadas sus historias, tampoco, pues eso, en el cine, en la literatura. Tampoco vamos a entrar ahora en eso, porque hay muchos que han inspirado y de los que todavía no hemos hablado. Entonces vamos a dejar con ese suspense. Bueno, y vamos con la mala querida de esta noche. Con la mala querida de esta noche, que con ella vamos a viajar hasta la región de California, me parece. Así es. Y pues lo de todas las semanas, preséntanosla, Helen. Pues es medio tocaya mía, porque aunque se la conoce con el nombre de Dorothea Puente, su nombre auténtico era Dorothea Helen que nació en el año 1929. Entonces, aunque el salto es geográfico, lo que es temporalmente hablando, si te das cuenta, poquito, no es tanto como la semana pasada, ya que estamos hablando de una persona que vivió, vamos, que nació prácticamente en la década de los años 30. Y aunque se la conoce normalmente con el nombre de Dorothea Puente, su auténtico nombre era Dorothea Helen Gray. Como tú bien has dicho, nació en California. Sus padres trabajaban como recogedores de algodón, aunque no penséis que eran los típicos recogedores de algodón de la zona de Nueva Orleans, de raza negra. No, estos eran de raza blanca, eran trabajadores libres, simplemente que se dedicaban lo que es a recoger algodón, como actualmente en la zona sur de nuestro país están los recogedores de aceitunas. Muy bien. Sí, diré que el padre murió de tuberculosis cuando ella tenía tan solo 8 años de edad, y un año más tarde su madre falleció en accidente de motocicleta, con lo cual nuestra pequeña protagonista fue enviada a un orfanato hasta que sus familiares de otra localidad californiana, concretamente la de Fresno, la llevaron a vivir con ellos. En su vida, ella solía mentir sobre su infancia, diciendo que era uno de los 3 hijos que habían nacido y criado en México esos familiares que la acogieron. Y pasamos al año 1945, cuando tenía tan solo 16 años, se casó por primera vez con un soldado llamado Fred McFall, que acababa de regresar del Pacífico de una guerra. Tuvo 2 hijas entre 1946 y 1948, aunque a una de ellas la envió con sus familiares en Sacramento y a la otra la entregó en adopción y nunca más supo de ella. Dorothea se quedó embarazada de nuevo en 1948, pero sufrió un aborto involuntario. A finales de ese año, McFall se hartó de ella y decidió abandonarla. Humillada por este abandono, Dorothea empezó a mentir nuevamente sobre su matrimonio y dijo que su marido había fallecido de un ataque al corazón a los pocos días de su matrimonio. Como no tuvo ese hijo que se malogró con el aborto y las 2 hijas mayores, una estaba con sus familiares y la otra la entregó en adopción, siendo una recién nacida y entregándola con un nombre falso, no había ninguna pista que pudiera relacionar ese abandono que tanto la marcó con las mentiras que contaba. Pero empezó a tener problemas económicos. En un intento de obtener un ingreso extra, intentó falsificar cheques, aunque fue capturada por la policía y condenada a 1 año de cárcel, aunque fue puesta en libertad 6 meses después. Poco después de su liberación, se quedó embarazada por un hombre al que apenas conocía y dio a luz nuevamente a una hija, a quien también dio en adopción. En 1952 se casó con un sueco llamado Axel Johansson y tuvo un turbulento matrimonio que duró 14 años. En 1960, cuando nuestra protagonista contaba con 31 años de edad, fue arrestada por posesión y gestión de un burdel y fue condenada a 90 días de cárcel en el condado de Sacramento. Después fue arrestada nuevamente, esta vez por vagancia y por errar como una vagabunda por las calles de su localidad, y estuvo otros 90 días en la cárcel. Después de eso, empezó una carrera criminal que con el tiempo empezó a ser más grave. Empezó a trabajar como ayudante de enfermería, lo que aquí conocemos como auxiliar de enfermería, cuidando a personas con discapacidad y ancianos en casas particulares, y en poco tiempo comenzó a gestionar las pensiones de esta gente. ¿Me estás mirando, querida Patricia? Es que ya la veo venir. No, yo me creo que imagino. Me estaban mirando con otra, como diciendo que hay demasiada similitud no, entre mi nada. Profesión, no, mira, no entre había, mi nombre. No había caído, estaba pensando, digo, bueno, esta persona, Dorothea, empieza a cuidar a gente dependiente, digo, malo. Y acabas de decir, y en poco tiempo comenzó a gestionar sus pensiones, date. No, yo creí que tu mirada era no. Precisamente por las casualidades no, que hay entre mi profesión diurna y mi nombre. Helen de Ripa es auxiliar de enfermería también, pero a diferencia de Dorothea Puente, Helen de Ripa es un ángel. Así que es verdad. Es muchas verdad. Gracias, querida. Sin embargo, esta puente ya se estaba torciendo. Bueno, y ya sabéis, mi apellido no es Puente. Cualquiera que entra en Facebook ve que mi apellido no es Puente. Bueno, pues nos habíamos quedado con que ella empezó a gestionar esas pensiones de esas personas a las que cuidaba, esas personas dependientes, discapacitados, gente mayor. Ella ya arrastraba un historial delictivo, pues bueno, que iba engordando con el tiempo. Aunque eran delitos menores, pero empezaba a tener un currículum bastante... Estaba precalentando, Torocía. Y si te acuerdas, habíamos dicho que estuvo 14 años casada con un sueco. De este hombre se divorció en 1966 y nuevamente se casó con Roberto Puente, un hispano que vivía en la localidad de Sacramento, 19 años menor que ella. ¿Y de quién heredó el apellido? Eso es. Y entonces fue cuando empezó a conocerse precisamente con el nombre por el que hemos puesto este título, el título a esta sección de esta semana, a Dorotea Puente. Se casaron en la Ciudad de México. Y aunque este matrimonio solo duró 2 años, ella conservó el apellido con el cual, digamos, que pasó a la posteridad. Después de que este matrimonio terminase, Dorotea se hizo cargo de una casa de 3 pisos, cuidando y encargándose de un hogar de un total de 16 habitaciones en la localidad de Sacramento. Si te das cuenta, todos los hechos transcurren básicamente en esta localidad californiana. Allí, supuestamente, proporcionó atención, comodidad y cuidados a personas sin hogar e indigentes de la zona, ya que como ella estuvo viviendo un tiempo como una persona indigente, digamos que en sus palabras posteriores le abrió los ojos a una realidad que desconocía y decidió prestar su vida al ayudar a las demás. Sí, prestó su vida o luego ella tomar la vida de los demás. Es lo que quiso decir, vamos, es lo que alegó. Y luego ella tomar la vida de los demás, también. Aunque también te diré que nuestra protagonista debía ser una rompecorazones, ya que se casó por cuarta vez con Pedro Montalvo, esta vez en el año 1976. Este hombre era un alcohólico y bastante violento, por lo cual el matrimonio solo duró unos meses. Y Dorotea empezó a pasar el tiempo en bares de la zona en busca de hombres de más edad que estaban recibiendo beneficios de su pensión, sobre todo antiguos soldados que, según ella, eran los que tenían más pensión por haber combatido. Ella se dedicaba a falsificar sus firmas para robarles su dinero, aunque finalmente fue detenida y acusada por un total de 34 cargos de fraude a la Tesorería Nacional, aunque salió en libertad condicional para poder continuar con más fraudes. Según el Tribunal de Apelación de Registros de California, en el año 1981, Puente alquiló un apartamento en el número 1426 de la calle F, en el centro de su localidad natal. Y allí cometió los 9 asesinatos de los que fue acusada en el año 1988, aunque no fue declarada culpable hasta 5 años más tarde y tan solo de 3 de ellos. Estos asesinatos fueron los que realmente la condenaron y que todos los asesinatos se cometieron en este piso y no en la casa anterior de la cual ya hemos hablado. Se ve que jugaba un poquito con los 2 domicilios y que así podía jugar ella lo que era con la buena imagen de persona amable, de mujer que se entregaba a la caridad, que ayudaba a los demás, y aunque tenía también este apartamento en el cual cometió los asesinatos. La reputación de Puente en la casa de huéspedes, como he dicho, ha sido bastante desigual. Algunos inquilinos notaban la mezquindad e incluso se quejaron de que se negaba a darle su correo o su dinero. Aunque también había aquellos que la alababan por sus pequeños actos de bondad, por su altruismo e incluso por sus generosas comidas caseras. Los motivos de Puente para matar a los inquilinos parece ser que fueron meramente financieros, ya que la policía llegó a hacer estimaciones de los ingresos que hubo. Y había un total de más de $5,000 al mes. Cuando fue arrestada, Dorotea tenía perfumes caros, vestidos de seda e innumerables joyas. Posteriormente se vio que muchas de las joyas habían sido sustraídas no a las víctimas, sino mediante engaños, haciéndoles creer que eran baratijas. Les compraba a las víctimas esas baratijas, haciéndoles creer que eran eso, y realmente eran joyas de incalculable valor. Los asesinatos empezaron poco después de que Puente comenzara el alquiler de la segunda casa. En abril de 1982, una amiga de 61 años de edad y socia de negocios, empezó a vivir con Puente en su apartamento de arriba, pero poco tiempo después murió de una sobredosis de codeína y paracetamol. Dorothea declaró a la policía que la mujer estaba muy deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal. Se llegó a creer que ella se había suicidado, aunque muchos creen que Ruth fue otra de las víctimas de Dorothea. Si te das cuenta, estamos hablando que estamos ya en el año 1982, con lo cual nuestra protagonista no era una mujer joven cuando empezó a cometer estos asesinatos, sino más bien ya era una respetable ancianita. O por lo menos tenía apariencia de respetable, sí, bueno, anciana. Unas semanas más tarde, la policía estaba ya un poco sospechando de nuestra protagonista, ya que un jubilado de 74 años llamado Malcolm McKenzie acusó a Puente de haberlo drogado para robarle. Fue declarada culpable de 3 cargos de robo en el año 1982 y se la condenó a 5 años de cárcel. En este tiempo empezó a mantener correspondencia con un jubilado de 77 años de Oregón. Hicieron una amistad por correspondencia y cuando solo cumplió 3 años de la sentencia, Puente fue puesta en libertad y Everson, este jubilado de Oregón, la estaba esperando con una camioneta. Su relación se desarrolló rápidamente y la pareja no tardó en hacer planes de boda. Abrieron una cuenta bancaria conjunta y pagaron el alquiler de $600 al mes para el apartamento de segundo piso del cual ya hemos hablado y en el cual Dorothea cometió sus asesinatos. En noviembre de 1985, Dorothea contrató un trabajador de mantenimiento para el apartamento, Ismael Flores. Era para instalar unos paneles de madera en ese apartamento. Por el trabajo, que iba a costar unos $800, Puente le regaló la camioneta de su marido, declarando que aunque pertenecía a su cónyuge, había viajado a Los Ángeles por negocios y que como ya era mayor no la necesitaba y que como no tenía mucho dinero en metálico, se accedía a tener como pago esa camioneta. Como la camioneta valía más de los $800 que costaba la obra, el contratista aceptó encantado. También le preguntó a Flores si podía fabricarle una caja para guardar libros y otros artículos, y después que la acompañara a tirar una caja en un depósito de basura, ya que esos libros eran libros viejos que ella, como no tenía familia ni descendientes, aparentemente eran estorbos y que como ya era mayor, pues que decidía deshacerse de ellos. Flores accedió gustoso a hacerle la caja y ayudar a esa amable ancianita, ya que pensó que había hecho un buen negocio por el tema de la camioneta. El 1 de enero de 1986, un pescador vio una caja a unos 3 metros de la orilla del río y llamó a la policía. Dentro no había libros, había un cuerpo en estado avanzado de descomposición. Correspondía al cuerpo de un anciano. Mientras tanto, Puente seguía cobrando las pensiones de su marido y escribía cartas a su familia, incluso falsificando la letra del mismo, explicando la razón, que porque no había contactado con ellos durante un tiempo, es que había estado enfermo y que por eso le había sido imposible. También alquiló otra casa de asistencia con alojamiento y comida y llegó a tener 40 nuevos inquilinos, de los cuales la mayoría eran ancianos, alcohólicos o drogadictos. Tenía un buen negocio, pero la avaricia la terminó por desalmar. Quería más y más dinero y empezó a visitar bares con frecuencia en busca precisamente de nuevos clientes. Y estuvo el cuerpo de Everson durante 3 años sin identificar en un laboratorio, haciéndole pruebas para intentar averiguar de quién era ese cuerpo que se había encontrado en una caja. Así que Puente siguió con sus fechorías. Siguió aceptando inquilinos de edad avanzada y se hizo popular entre los trabajadores sociales locales porque ella sí aceptaba lo que ellos denominaban casos difíciles, como los drogadictos y los inquilinos abusivos e incluso violentos. Durante todo este tiempo, los agentes de libertad condicional visitaban a Puente con frecuencia, ya que había recibido la orden de mantenerse alejada de las personas mayores y abstenerse de manipular controles del gobierno. La visitaron hasta 15 veces en la residencia que ella gerentaba. pero no observaron nada raro. Las sospechas se despertaron cuando Dorothea acogió a un alcohólico sin hogar llamado Jefe, que había trabajado como personal de mantenimiento. Puente hizo que el jefe cavara en el suelo del sótano, sacando la tierra en una carretilla. En ese momento, la planta del sótano se cubrió con una losa de cemento. El jefe desapareció poco tiempo después, pero como era un indigente, no tenía apenas familia que pudiera sospechar de que había desaparecido y fue un caso de un indigente desaparecido más. Dorothea Puente fue considerada tiempo después por los psiquiatras como una asesina bastante hedonista, ya que asesinaba por comodidad, ya que solo mataban para ganar dinero o bien por bienes materiales. No es el típico asesino que mata porque disfrute matando, sino simplemente por intentar satisfacer sus ansias de poder, de codicia, básicamente lo que es la codicia. Y pasamos al año 1988, cuando la policía preguntó por la desaparición de un inquilino de nombre Álvaro Montoya. Este era un discapacitado con esquizofrenia que una trabajadora social había denunciado su desaparición, ya que precisamente por esa enfermedad mental que padecía tenía un seguimiento, digamos que diferente al resto de indigentes. Poco tiempo después se dieron cuenta que la tierra había sido removida en la propiedad de Puente, y allí encontraron el cuerpo de otra inquilina, Leona Carpintero, una mujer de 78 años. Con el tiempo fueron encontrados hasta 7 cuerpos, y Puente fue acusada por un total de 9 asesinatos, aunque como hemos dicho, solo fue condenada por 3 de ellos. Ahora está cumpliendo 2 cadenas perpetuas. Durante la investigación inicial, Puente no fue sospechosa y se le permitió salir de la propiedad, aparentemente para comprar una taza de café en un hotel cercano, aunque lo que hizo realmente fue huir a Los Ángeles, donde rápidamente se hizo amiga de un pensionista de edad avanzada, pero que tuvo la suerte de reconocerla de los informes policiales. Llamó a las autoridades sin antes pagar algunos de los gastos. Y pasamos al juicio. Allí, en este juicio, sí se declaró un cambio de sede precisamente para evitar que la gente local de Sacramento arremetiese contra esta mujer, ya que vieron que realmente era culpable y tenían miedo de las represalias que podía haber de la sociedad hacia esta honorable ancianita. El juicio comenzó en el año 1992 y terminó un año después. El fiscal John Mahara era el mejor abogado que había en Sacramento en aquel entonces. Llamó a más de 130 testigos, entre gente de la localidad, amigos de los indigentes, más indigentes e incluso vecinos de Puente. Sostuvo que la acusada había usado una pastilla para dormir a sus inquilinos y así asfixiarlos sin dolor, e incluso contratar a trabajadores para que cavaran fosas en su patio, ya que ella tenía una edad avanzada y no podía hacerlo por sí misma. El jurado estuvo deliberando durante un mes y al final la encontró culpable de 3 asesinatos y no se ponían de acuerdo sobre si las demás víctimas habían sido muerte natural o realmente habían sido obra de nuestra protagonista. También tardaron tanto en ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad de Dorothea porque muchos mantenían que era imposible que una honorable ancianita hubiese tenido la sangre fría de matar a tanta gente. Actualmente se encuentra encarcelada en la Prisión Central de Mujeres de California, en el condado de Madera. Todavía mantiene su inocencia e insiste en que todos los inquilinos murieron de causas naturales. Aunque sí es cierto que está siendo atendida en un hospital no revelado debido a su avanzado estado de enfermedad. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, aquí termina nuestro viaje tenebroso una semana más. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y os esperamos la próxima semana en lo que será el capítulo 465 de La Cripta. Mientras tanto, que tengáis dulces pesadillas y que las dulces sombras os acompañen. Descansad en paz hasta que llegue el alba. Chao.